Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos, bienvenidas a la edición número 61 de Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla. Nos gustan las versiones, eso es algo que seguramente ya tengas claro si escuchas regularmente este podcast. En nuestro capítulo 29 recopilamos un puñado de versiones de temas musicales compuestos para la gran pantalla, una operación que repetimos en los capítulos 36 y 54. Llegamos hoy al capítulo 61 y volvemos a repetir la jugada, pero esta vez para escuchar temas de películas como Fiebre del Sábado Noche, Mary Poppins, City of Angels, West Side Story o Blues Brothers, entre otras. Con todos ustedes, Sonora Podcast, especial versiones de cine, volumen 4. Vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the subject he's calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now, everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over block. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't give it. That is, he knows he won't have it. He knows his whole back to these ropes, it don't matter. He's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when it goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this whole rhapsody better go capture this moment. Hope it don't pass him. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to mind. It's your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to mind. It's your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Making me king as we move toward a new world order. I know my life is boring, but superstardom's close to postmortem. Only grows harder, only grows harder. He blows, it's all over. These hoses all along him. Coast to coast shows, he's known as a globetrotter. Lonely roads got on the nose. He's gone farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his home daughter. But hold your nose, cause here goes a cold water. His hoes don't want him no more, he's cold prodder. He moved on to the next schmuck who flows and knows Dover, so matter. And so the soul proper is told and unfolds. I suppose it's all partner, but that he goes on. Da da dum da dum da da. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to run, it's a chance to play. This opportunity comes once in a lifetime. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to run, it's a chance to play. This opportunity comes once in a lifetime. I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming, stepping right in the next cipher. Best believe somebody's paying the pot piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't dry diapers. And it's no movie, there's no MacKay Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus teeter-totter caught up between beating a mama and a prima donna. Baby father drama screaming on and too much for me to wanna stay in the spot. Another day and monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mom, I love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old and Salem's lot. Lose Yourself, Oscar, a mejor canción y probablemente uno de los temas más popularmente conocidos del rapero Marshall Bruce Mathers III, artísticamente conocido como Eminem, toda una estrella de la música allá por finales de los 90 y principios de los 2000 y que incluso era cabeza de cartel protagonista de películas como la dirigida por Curtis Hanson, 8 millas. Lose Yourself, un número uno de las listas de éxitos de todo el mundo que hemos escuchado versionada en la voz de la vocalista canadiense Kelly Lee Evans. Esta será la tónica de este capítulo de canciones de cine que siempre has escuchado, pero no de esta manera. Hold me close into your arms, embrace me with your charms. It's you, La Vie en Rose. When you take me by the hand, my love, I can't pretend. It's you and you alone. And as we walk amongst the crowds, I'm strolling through the clouds above the world. Hemos de confesar que con este tema hemos hecho un poquito de trampa. La Vida en Rosa no se trata de una canción expresa y originalmente compuesta para la gran pantalla, pero nos permitimos incluirla en esta selección al tratarse de un tema tremendamente popular que el cine ha utilizado en más de una ocasión para incluirlo en bandas sonoras, momentos o incluso títulos de sus películas. Así se llamaba La Vie en Rose, el biopic de Edith Piaf, la compositora e intérprete original de este tema en el año 1946. Aparece casi siempre que una película norteamericana quiere situarnos en Francia, un tema que aparece por ejemplo en Sabrina de Billy Wilder y su posterior remake en French Kiss en Wall-E, cantada por Lady Gaga en Ha Nacido una Estrella, o en la francesa y muy encantadora Quiéreme si te atreves. La Vie en Rose es historia de la música y el cine ha sabido aprovecharlo. Por eso hemos querido escuchar la versión que la británica Celeste publicaba en el año 2020. Y siguiendo con canciones que no son de cine, pero bien pudieran serlo, What a Wonderful World. To my myself. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Enorme John Batiste, que incluía en su álbum Hollywood Africans esta versión del tema compuesto por Bob Thiel y George Davis Bass, interpretado por Louis Armstrong, What a Wonderful World, tema que tuvo una segunda vida gracias a su aparición en el año 1987 en la película Good Morning Vietnam, siendo a raíz de ello lanzada como single a las listas de éxitos musicales, algo que no llegó a hacer en su año de creación en el año 1967 por un veto de Larry Newton, presidente de la ABC Records, al cual no le gustaba precisamente la canción. En títulos como 12 monos, conoces a Joe Black, Bowling for Columbine, o como tema principal de los 5 primeros episodios de la serie Cosas de Casa, What a Wonderful World puede considerarse un estándar de la música de cine y la televisión. Aquel álbum de John Batiste, Hollywood Africans, incluía otras versiones de cine maravillosas como el Smile de Chaplin para la película Tiempos Modernos. Y en otro álbum de Batiste como Jazz Is Now de 2013 podemos escuchar reinterpretaciones de temas de cine como este, The Entertainer. Thank you. a ritmo de jazz, swing y blues, John Batiste nos deleita con cada trabajo que publica. En Jazz Is Now de 2013 incluía este The Entertainer de la película El Golpe, originalmente creado por Scott Joplin, pero adaptado por Marvin Hamlisch para la película que protagonizaron Robert Redford y Paul Newman. O también este Moon River de Henry Mancini, que suena de fondo, canción ganadora del Oscar por la película Desayuno con Diamantes, donde Audrey Hepburn la cantaba sentada al lado de una ventana con una toalla en la cabeza y acompañada de su guitarra, dejándonos un momento de cine y también de música para la posteridad. Más versiones de cine aquí en Sonora Podcast. Nuestro volumen 2 de versiones de cine ya incluíamos este Everybody's Talking de Fred Neil y cantado por Harry Nilsson para la oscarizada Cowboy de Medianoche, pero reinterpretada, lo hacíamos en aquella ocasión, lo escuchábamos en aquella ocasión versionada por Iggy Pop. Ahora, hoy es Bill Withers, una de las máximas figuras de Sussex Records, una de las voces más personales del soul norteamericano masculino, la que versionaba este tema, uno de los temas más ampliamente conocidos de la música de cine. Canción original de 1966, versión que hemos escuchado del año 1971. Ahora, pongámonos felices. Thank you. see you can dig a break. I'm a hot air balloon that can go to space. By the air, I'm okay, baby, by the way. Cause I'm up along if you feel like a room with the outer roof. Clap along if you feel like a happiness is the truth. Clap along if you know what happiness means to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here comes bad news, saying this and that. Give me all you got, baby, don't hold back. I should probably warn you, so I'll be fine, fine, fine. Things to you, don't you waste your time. Cause I'm clap along if you feel like a room with a high roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness means to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, cause I'm clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like heaven is the truth. Clap along if you know what heaven is and means to you. ...2013 fue un gran año para Pharrell Williams y también para los amantes de la música. Por ejemplo, colaboró con Daft Punk creando temazos como Get Lucky o Lose Yourself to Dance, con Robin Thicke en Blurred Lines. También compuso Happy para la película Gru 2, mi villano favorito. Tema que se convirtió en un éxito absoluto, logrando el número uno de la Billboard norteamericana y consiguiendo también una nominación al Oscar a la mejor canción original. Hemos escuchado este popularísimo Happy aquí en Sonora Podcast, versionado por The John Butler Trio, banda australiana que debes escuchar si te gusta la verdadera destreza a la guitarra. Más versiones de cine en Sonora Podcast. I want two, I want two, three, four. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. That I've never been. Honeysuckle Rose fue una película de marcado carácter norteamericano, una cinta donde un cantante country pone en peligro su matrimonio y su carrera artística al tener un romance con la hija de su guitarrista. Una película que si trascendió fue por estar protagonizada por el cantante Willie Nelson y también por obtener una nominación al Oscar por uno de sus temas más conocidos, compuesto expresamente para esta película, On the Road Again, tema que aquí en Sonora Podcast hemos escuchado en la versión del dúo sueco y femenino First Aid Kit. Esta película se estrenaba en el año 1980, una película, como decimos, puramente dirigida a un público norteamericano que no traspasó fronteras. Tres años antes, en 1997, una que sí lo hizo y donde bailábamos al ritmo de los Bee Gees. Hablamos de Fiebre del Sábado Noche. De Staying Alive, paseaba con mucho flow por las calles de Nueva York John Travolta al comienzo de la película Fiebre del Sábado Noche, lanzando este tema de los Bee Gees a la fama internacional. Un tema que incluso fue editado antes del estreno de la película debido al interés que suscitó por su sola presencia en el tráiler promocional de Fiebre del Sábado Noche y un título, este Staying Alive, que fue como se conoció también a la segunda entrega de esta discotequera película, la que dirigió en el año 1983, nada más y nada menos que Sylvester Stallone. Por cierto, que según la Asociación Estadounidense del Corazón, el beat de Staying Alive es perfecto para practicar una RCP o rehabilitación cardiopulmonar que puede salvar vidas. Si buscáis vídeos en YouTube, encontraréis numerosos ejemplos sobre cómo llevar a cabo esta práctica, acompañada de la canción de los Bee Gees, que aquí, en este Sonora Podcast especial versiones volumen 4, hemos escuchado en la versión de Lizzie McAlpine y los Scary Pockets, un grupo de portentosos músicos reunidos por el mero placer de reimaginar canciones, como por ejemplo también Iris de Goo Goo Dolls. Banda post-rock que tuvo su punto álgido a finales de los años 90 gracias a temas como este Iris, originalmente compuesto para la banda sonora del melodrama City of Angels, película que estaba protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan en el año 1998 y tema posteriormente incluido en el álbum de la banda Dizzy Up the Girl que hemos escuchado en la reinterpretación de Laura Elliott y los mencionados Scary Pockets. Recordad, esto es Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, hoy dedicado íntegramente a versiones de cine. To love. Es cierto que Everybody Needs Somebody se hizo más famosa en 1980 por ser interpretada por John Belushi y Dan Aykroyd en la película dirigida por John Landis, pero más cierto es que la canción fue escrita por Solomon Burke en 1964 e interpretada por el propio cantante para el sello Atlantic Records ese mismo año. Un año después fue incluida por los Rolling en su segundo álbum de estudio, The Rolling Stone No. 2, en la versión que acabamos de escuchar. Aunque de todas ellas, la versión de Wilson Pickett del año 66 es la que convirtió este tema en todo un clásico del soul, y precisamente por serlo, por ser un gran clásico de este género musical, aparecía en el repertorio de canciones de la fantástica, fabulosa película musical The Blues Brothers. Y de los Rolling versionando, pasamos a los Beatles versionados. Como siempre, los suecos Mando Diao, que incluían esta versión de la Hard Day's Night de los Beatles en una de sus caras B, un tema que dio nombre al tercer álbum de estudio de los Beatles y también a la primera incursión de los cuatro de Liverpool en el cine, con una película Qué noche, la de aquel día, comedia loca para el recuerdo de los fans de la banda. Era el año 1964, tres años antes, Natalie Wood se sentía guapa y también afortunada por estar profundamente enamorada en West Side Story. I feel pretty,

in his pursuit. He has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. Medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down. In a most delightful way. Fetch the nectar from the flowers to the comb. Never tire, ever buzzing to and fro, no. Because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. En estos tiempos donde la cultura de la cancelación parece tener barra libre, una película tan adorable y llena de valores como Mary Poppins ha sido considerada como un título no apropiado para todos los públicos por contener lenguaje discriminatorio, al menos dentro del Reino Unido. Haremos oídos sordos y caso omiso a esta nueva calificación moral y seguiremos recomendando y disfrutando una y otra vez de la historia y las canciones de una de las películas más grandes de la historia de Disney, donde podíamos escuchar, entre otras grandes composiciones de los hermanos Sherman, este A Spoonful of Sugar, o Con un poco de azúcar, como se tradujo en nuestro país, canción con la que Julie Andrews nos decía cómo convertir las tareas más aburridas en agradables. El también actor Harry Connick Jr., al que hemos visto en películas como Copycat o en Independence Day, interpretaba este clásico de Disney en su álbum de 2001, Songs I Heard. Y de todas esas estupendas canciones creadas por los hermanos Sherman para Mary Poppins, la que se llevó el Oscar a Mejor Canción Original fue esta. Winds in the east, mist coming in, like something is brewing, about to begin. Can't put my finger on what lies in store. I fear what's to happen all happened before. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. As the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom is rung. Though I spent time in ashes and smoke, in this whole wide world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree. Good luck will above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Blow me a kiss. Lucky too. Blow me a kiss, and that's lucky too. Blow me a kiss, and that's lucky too. John Coltrane, Bing Crosby, Duke Ellington, que suena de fondo, Louis Armstrong, Esperanza Spalding o Touring Breaks han versionado este Chin Chin Cheree, segunda de las canciones de la película Mary Poppins que hemos escuchado en este especial Versiones de Cine Volumen 4 de Sonora Podcast, que ha llegado a su fin. con la tigresa de Cremona, la leyenda de la música italiana Mina, reinterpretando el Another Day of Sun de La La Land, nos despedimos, esperando que hayáis disfrutado de esta selección de versiones de temas de cine que hemos recopilado para completar nuestro capítulo número 61. Os animamos, por supuesto, a escuchar nuestros capítulos anteriores y a seguir nuestro canal en iVoox, donde podéis recrearos con buena música de cine. Recordad, esto es Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, donde amamos el cine y sus bandas sonoras. Gracias por escucharnos. Saludos de Roberto García, sed felices y hasta el próximo capítulo. Adiós. But he was sweet and it was true. Delighted what I had to do. Cause I just knew summer Sunday nights we'd sink into our seats right at the dim out all the lights. The Technicolor world made out of music and machine. He'd call me to be on that screen and leave inside its scene. Cause maybe in that sleepy town he'll sit one day the lights are down. He'll see my face and think of how he used to know me. And think of how we used to know me. Yeah.